Bueno, estamos con Alejandra Sandoval, estamos frente a la Municipalidad de Baigorria, porque los vecinos están autoconvocados, los vecinos del Remanso Valerio, del barrio tradicional de acá de Baigorria, están autoconvocados acá porque los están queriendo desalojar de su propiedad y para llevarlos a otro lado que no están de acuerdo. Aquí está con nosotros Alejandra y nos va a contar un poquito de la situación. Bueno, mi nombre es Alejandra, como ya le dijo, yo soy ciudadana de Granadero Baigorria. Resulta que el viernes nos llevan a una reunión a las 7 de la tarde, donde nos dicen que tenemos de 15 a 20 días para trasladarnos del barrio. Le pregunto dónde, porque yo soy mamá soltera con 8 hijos y hace 34 años que vivo en Remanso Valerio. Y me dicen que nos tenemos que ir a la ciudad de Rosario. Me negué porque yo, ¿por qué me tengo que ir a Rosario si yo soy de Granadero Baigorria? Donde le dije que me iba a presentar a la municipalidad porque pertenezco a Baigorria y me dijeron ellos que no tenía nada que ver la municipalidad de Baigorria porque eso ya estaba todo planeado, ya estaba todo hecho y que me tenía que ir, sí o sí. Le dijo, y si no quiero, es esto o nada. Me llevaron a un Fonavil en el barrio Rucci y me dejaron ahí donde me negué, en el tercer piso. Dese cuenta que tengo 8 chicos, ¿cómo voy a ir ahí? En 2 piezas con un bañito y me dijeron, esto o nada. Y como me negué, se enojaron y me trajeron de vuelta a Remanso. Pero yo me pregunto, ¿por qué tengo que ir a vivir a Rosario si yo soy de Baigorria? Eso es a lo que yo voy. No me niego que estoy en un lugar en la calle donde ellos planearon hacer una calle que une Baigorria con Rosario. No me niego, ese no era mi lugar. Pero creo que por 34 años que hace que vivo ahí en el Remanso Valerio, tengo derecho a opinar dónde irme a vivir con mis hijos. No a Rosario, porque no soy de Rosario, soy de Baigorria. Perfecto. Explícale qué gente fue la que te fue desalojando. También estamos con otro vecino. No, sí. Y que... Explique. No, que ella te explique la gente que fue a desalojar, lo que no fue gente de la provincia ni de la municipalidad de Baigorria, ahí ella te va a explicar. Perfecto. Bueno. Nos dijeron que eran de Econ, donde de la empresa, y del padre Ignacio, porque fueron la gente del padre Ignacio a acompañarnos a cada familia donde... Nos dijeron que ellos iban como representante para que a nosotros, digamos lo que es, no nos caguen en lo que nos iban a dar. Nos dijeron una casa y nos terminaron llevando a un Fonavit en el tercer piso. Imagínense mi bronca y no solo para mí, sino para toda la gente del barrio, porque son 200 familias que salen de ahí. Perfecto. Acá estamos con otra vecina que quería dar su opinión. ¿Cuál es su nombre? Daniela, soy de Remanso y acá quieren que entremos grupo de 10, 15 personas cuando estamos, somos más de perdón, dos. Acá para explicar a los oyentes de la radio, ¿dónde estamos en este momento? En la Municipalidad de Granadero Baigorria. Nosotros pertenecemos al barrio Remanso de Valerio que nos quieren desalojar y quieren que entremos de grupito de 10 a la municipalidad adentro para hablar. No somos 10 personas, hay muchas familias que estamos viviendo ahí, con muchas criaturas, y no, queremos que el intendente o alguien de la municipalidad salga a cargo y salga a hablar con toda la gente, no con un grupo de 10. Eso queremos, que nosotros estamos pacíficamente, no vamos a hacer problema, nada, pero que salgan a dar la cara. Perfecto, muchas gracias.